En Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada y a través también de nuestra línea online en todo Chile, en todo Santiago, en todas partes donde nos quieran escuchar a esta hora. Muy buenas tardes, ya estamos en el aire como de costumbre todos los miércoles durante tantos años para conversar, para escuchar música, para dialogar, para pensar en estos días de nuestra patria tan difíciles que nos ha tocado. Ya va a pasar más de un mes donde se ha producido más que un terremoto social, en donde realmente Chile, el pueblo, ha hablado, ha gritado en las calles a viva voz que quiere cambios, que se produzcan los cambios para que de alguna vez por todas nuestra patria pueda crecer con igualdad de derechos. Sabemos que hay mucha gente que la ha pasado mal, los comerciantes que no han podido vender sus productos, han tenido que tener cerrados, los estudiantes que no han podido terminar sus años escolares, las fuerzas vivas la han pasado muy mal. Y no sé qué pasa con las autoridades, realmente no sé qué es lo que pretenden más. Han habido casos de abuso, de violaciones, de heridos, tanto carabineros como gente, como compatriotas. Entonces creemos nosotros como programa que esta es una lucha que no va a callar hasta que hayan cambios verdaderos, que se dejen de pasarse la pelota entre uno y otro y vean al pueblo. En estos momentos, la escoba por allá arriba, ¿ya? La escoba por allá, por la dehesa, Las Condes y todo eso. Y es también por esos abusos que han habido durante tantos años, donde los que más tienen esta lucha de clases que se ha producido en nuestra patria, esta polarización de clases que debe determinar. Debemos tener toda la misma igualdad. Somos todos hijos de una misma patria y debemos de tener todos los mismos derechos. Así vamos a comenzar este programa, pero también vamos a comenzar de una manera muy especial. Queremos hoy día recordar a un músico de una gran agrupación chilena de música andina que nosotros por lo general siempre tocamos. Durante estos 25 años siempre han estado en nuestras parrillas programáticas esta gran agrupación de Arica, y me refiero a Arak Pacha. Arak Pacha en estos momentos está acongojado, en estos momentos está de luto, ¿ya? Uno de los suyos ha partido. Y nosotros no queremos quedar ahí en el aire, queremos esta tarde poder dar un pequeño homenaje a Franco Cabellos Codoseo, miembro del grupo Arak Pacha, que padeció, la verdad que no sé exactamente cuál fue su enfermedad, pero tuvo muchos días muy jodido de su salud, y ayer se produjo su deceso. Sabemos que los músicos andinos, como nuestra poesía, sabemos que es lo dice. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la tierra y de volver a ella. Creo que Franco esta tarde o este tiempo, su cuerpo volverá a ser la pacha. La pacha que de alguna u otra manera lo acompañó durante mucho tiempo de andar en esta vida, tocando un instrumento muy hermoso, cual yo me siento muy orgulloso de también poderlo hacerlo sonar, que es la quena y la zampoña, que son dos instrumentos muy arraigados a la tierra. Y él tuvo esa voluntad de Dios divina de poder tocar esos instrumentos. Esta tarde vamos a hacer este pequeño homenaje donde él quiera que esté, Franco. Júntate con Eric Maluenda, júntate con todos los que han partido para poder producir una gran agrupación allá donde estés. Para toda tu familia, le deseamos toda la fuerza del sol para que pueda recuperar esta gran pérdida que es un familiar. Nosotros desde aquí, del programa Guerreros del Arcoíris, que ha difundido durante tantos años la música andina, te rendimos este homenaje, y de la única manera que sabemos hacerlo es con la música, y no va a ser cualquier música, sino la música de tu grupo. Franco, aquí está para ti este homenaje. Arak Pacha nos entregará en el comienzo esta canción muy hermosa que nos habla justamente de lo que un poco somos, de este viaje interplanetario que hará Franco como una paloma. Paloma con Arak Pacha. Que recopila los temas más importantes dentro de la carrera de Arak Pacha. El tema a continuación que vamos a hacer se llama Paloma. Es un tema dedicado especialmente a Sol. Pacha, Paloma, creo que hemos elegido el tema preciso, ¿no? Para homenajear a Franco en su partida. saber qué es una paloma, que volará muy lejos. Bueno, ahí mi compañero, que no lo he saludado, aprovecho de saludarlo, mi compañero de labores y los controles y producción musical, está Esteban Villa. Hola Esteban, ¿cómo estás? Camisal aquí. Hola Vicente, buenas tardes. Bueno, para el programa, hoy día es un día bien especial porque nosotros sentimos la música andina, la vivimos de alguna u otra manera, la compartimos. Y es como cuando se nos fuera una cabrita de aquellas, de este gran rebaño de grupos andinos que existen en Santiago, también en el norte. Estamos hojeando la página de Aracpacha, donde hay muchos amigos que han dicho palabras acerca de este hombre. Nosotros, personalmente, yo no lo conozco, pero ¿qué importa? ¿Qué importa conocerlo cuando se sabe que era un intérprete de la música andina? Ser intérprete de la música andina tiene un valor doble, chiquillo. Y aprovecho para mandarle un caluroso saludo a todos los músicos andinos, que yo sé que ahora en la lucha también están, en las calles también están. Porque tienen una doble lectura, porque tocan la música de una cultura. De una cultura que tiene muchos valores arraigados y que hoy día más que nunca necesita de ser reconocida. Y son los grupos, a través de su música, que hacen el reconocimiento de la cultura aymara andina. Así que vamos a seguir con otro tema de Aracpacha, de esta gran agrupación de Arica, formada hace muchos años, y llega a Santiago, proveniente, como decía, de Arica, formada por José Luis Gamboa, Vizcarra, y no me acuerdo lo otro. Posteriormente llegan a Santiago, llegan con Juan Flores, forman esta gran agrupación que hasta el día de hoy se mantiene totalmente viva. Así que vamos a seguir en este homenaje a Franco junto a la gran agrupación de Aracpacha, Dolores. Y ahora algo un poco más alegre, una cuñagua llamada Desde Lejos. Desde lejos puta, no puedo hablar. Oye, me equivoqué en ¿cómo se llama? En el título, era Desde Lejos, y yo dije Dolores, era Desde Lejos. Pero bueno, estamos en este pequeño homenaje, pero significativo homenaje a este músico desaparecido, Franco Cabello, de miembro de la agrupación Arak Pacha, ¿ya? Que recientemente ha perdido la vida. La verdad es que desconozco, pero estaba hospitalizado, parece, estaba muy mal. Creo que también se le hizo una actividad en el CONACYT a él. Pero bueno, es así la vida, ¿cierto? Hoy día estamos, mañana no estamos. Es triste para la familia, es triste para la agrupación, sobre todo para Pacha, que le ha tocado vivir muy duro en el correr del tiempo. Ha tenido que perder integrantes, como también justo cuando comenzaba un apogeo con Arak Pacha, Eric Maluenda también muere. Entonces es fuerte para estas agrupaciones que llevan tanto tiempo y que además son tan connotadas como esta gran agrupación que lleva tantos años, ¿cierto? Bueno, me hubiese encantado que alguien que estuviera en sintonía, que lo haya conocido a Franco, que haya compartido con él, nos haya podido dirigir algunas palabras en este instante. Al no tener ese contacto, vamos a ocupar el contacto de las redes, donde hay amigos que han decidido poner algo acerca de él. Le vamos a pedir a nuestro compañero de labores, a Esteban, que nos lea algunos pasajes de amigos que han puesto algo acerca de Franco. Mira, acá la amiga de Franco, que tenemos como amiga en Facebook nosotros, se llama Maggi Nieves Zamudio. Voy a leer un pequeño texto que ella puso en honor a Franco. Amigo Franco Cabello, recuerdo cuando te conocí, en la escuela Liche, en una tocata con los jóvenes. Conocí tu alegría de vivir, solidaridad, simpatía, tantas conversaciones, risas. Tu talento musical, ya como gabrielino se destacaba, me contó nuestro profesor de música. Para mí escucharte tocar flauta traversa, quena, un deleite a mis oídos. Siempre serás Arak Pacha. Vuela alto, libre con la música a la otra dimensión. Siempre estarás en mi corazón con gratitud y felicidad. Hermano, amigo, músico del alma, hasta siempre Franco. Qué bonitas palabras, y son muchas las palabras de mucha gente que lo conoció. Nosotros hemos querido homenajearte, Franco, de una manera, como lo sabemos hacer aquí en el programa Guerrero del Arcoíris, con la música, que es la puerta de entrada para conocer parte de lo que es la cultura andina. Así que vamos a despedir este pequeño y significativo homenaje a ti, Franco, con una interpretación más de Arak Pacha, que lleva por nombre Dolores. Y bueno, y te deseamos esta feliz partida hasta el infinito. Que Dios te acompañe en este camino y que haya mucha conformidad para tu familia. Desde aquí, los Guerreros del Arcoíris te despiden. Hasta que nos volvamos a encontrar. Adiós, Franco. Adiós, hasta siempre. Bueno, ahí estaba Arak Pacha, este significativo homenaje que le hemos hecho a Franco esta tarde. Vamos a ir a la música y luego tenemos invitado, ¿eh? Nos cambiaron el invitado. Porque teníamos un invitado desde de allá de Isla de Maipo, pero no llegó hasta la próxima semana. Y así que decidimos cambiar por un puente altino que es mejor. Así que hemos cambiado a este invitado que vamos a tener ahí, que hoy día viene en representación de Kilimanjaro. No pudo venir Kilimanjaro completo, pero no, hay alguien representativo que ustedes muy bien lo conocen, y me refiero a mi gran amigo Gino Galgani, que fuera por muchos años primera voz del grupo My Scoot acá de Puente Alto. Así que vamos a estar conversando con él, todo el trabajo que está haciendo, el trabajo que él está realizando, y junto a Kilimanjaro en breve. Mientras tanto vamos a ponerle un poquito de alegría a todo esto con una gran agrupación chileno-argentino. Ellos son Plan Chala, y le mandamos un saludo aquí a Luquitas, que le está yendo muy bien. Así que vamos a escuchar con Plan Chala, Te Extraño. Ya han pasado meses desde que tú te has ido, y hoy te escribo porque aún yo no te olvido. No quiero vivir esta realidad, me despierto solo y tú no estás. Busco y no encuentro explicación, tú me destrozaste el corazón. Te extraño, me hace daño no tenerte, mi amor. Toda esta situación no la aguanto más. Te extraño, me hace daño, y aunque pasen los años no te voy a olvidar. No te voy a olvidar. Ahí estaba Plan Chala, Te Extraño. Bueno, y como les decía al principio del programa, estamos con un gran amigo. Bueno, hacía harto tiempo que no estaba por acá, por nuestros estudios. Me refiero a este gran músico puentealtino llamado Gino Galgani, que está con nosotros esta tarde compartiendo. ¿Cómo estáis, Gino? Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a todos los que escuchan. Al amigo acá, Esteban. A los controles, Esteban. Que lo vemos por allá, ya lo estamos siendo familiares. Bueno, aquí muchas gracias por la invitación. Pues, bueno, en realidad, ahora representando al Kilimanjaro. Exacto, ya me invitaba a esta gran agrupación Kilimanjaro. Claro, que... lamentablemente, disculpa Vicente, lamentablemente no pudimos venir todos por el hecho de la lejanía y por la contingencia. Mi primo vive en Quilicura, el Carlos. El Hans vive en Valparaíso. El Pedro vive en Viña. Y ahora la semana se queda en el monte. Así que no, es más o menos difícil que vengan para acá. Bueno, pero estás tú y bueno, y eso de esto tiene un doble mérito, porque bueno, aparte que te hemos conocido durante tantos años también tocando en nuestra comuna, eres uno de los grandes voces de nuestra comuna, de los cuales sentimos nosotros como músicos muy orgullosos. Cuéntanos un poquito de la agrupación y también cuéntanos en qué están, porque yo sé que están haciendo una labor muy, muy hermosa, y cuéntanos un poquito acerca de todo ese trabajo que están realizando ustedes como agrupación. Bueno, Kilimanjaro, todo el Kilimanjaro está trabajando en la comuna del Monte con unos colegios municipales, donde los llevó nuestro amigo Rodrigo Angulo. Y además hay otro artista, como está el Manguera también, acá de Puente Alto. Disculpa, está el Manguera, un rapero que es el Tom Crowley. El Guerrillero Culto, que también es un rapero, y hay otros músicos de por allá que muy buenos también. Y en donde hemos hecho un conjunto que tú lo viste el sábado, que en donde partió el Manguera, después sigue Tom Crowley, que en donde lo acompañamos, hicimos una fusión muy buena con él, y Kilimanjaro, que es la música que hacemos nosotros. Bueno, decir Kilimanjaro es decir... un dúo que se ha ido transformando en grupo ahora. Sí, ahora un grupo. Partimos con el Carlos, que es mi primo. Y después siguió, llamamos a estos dos muchachos que son muy buenos músicos. El Hans, el especialista en clarinete, pero toca guitarra, toca piano, es muy buen músico. Y el Pedro Leiva, que era el percusionista Leo Rey de la Guambalí también. Muy buen percusionista, buen músico y como persona también son muy buenas. Hemos llevado un grupo muy bueno en ese sentido en el colegio, y la labor que estamos haciendo es muy linda con los niños. Bueno, decir un poco que yo que conozco un poco el trabajo, han tenido la oportunidad de poder cambiarle incluso el nombre a un colegio que claro. Lleva como nombre de uno de los grandes y connotados músicos, llamémoslo chileno, aunque él es de nacimiento ecuatoriano, pero nosotros lo recordamos mucho, ya desaparecido, como es. Como fue Max Ferru. Y este colegio lleva el nombre de él, así en claro, homenaje a este gran músico. Escuela Ecuador Max Ferru Carrión, de allá del Monte. Y los niños también, había un cambio en los niños también. Cambio positivo. Los niveles de violencia han bajado. Ya estaba la experiencia acá en el colegio Sol de Gimani. Ya estaba esa experiencia ya. Y Rodrigo Angulo la quiso replicar allá en esa comuna porque él allá es director del DAE y la replicó allá y con buenos resultados hemos tenido, se han obtenido buenos resultados en el sentido de que hay harto, mucho talento allá también. Hay unos niños que cantan precioso. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad ya que estamos también trabajando en otro plano más deportivo, en los mismos colegios que ustedes trabajan. Y nos hemos dado cuenta de su trabajo, de lo cual yo como puentealtino me siento orgulloso de verte a ti, Gino, ver a Jorge Céspedes por allá trabajando y haciendo una labor tan linda como es poder educar a los jóvenes en algo tan hermoso como es la música, como es el canto, como es el caso del Manguera en las décimas. Qué bonita experiencia. Y han tenido la oportunidad también de tocar harto ustedes, ¿ah? Sí, mira, el sábado pasado estuvimos tocando en La Pintana, donde tú nos viste, estuviste presente. Estuvo muy bonita esa presentación. Y ese es el espectáculo que nosotros e igual un poco más mayor, porque se quieren también incorporar lo que es la dentro de ese grupo está, hay un chiquillo que es del rap, que es de la FMS, Tom Crowley, y él es improvisador más que nada. Él está en esa liga en donde se forman las batallas de rap, que son muy interesantes porque en base a un concepto te empiezan a hablar y todo en rima, todo rimando. Es lo mismo que hace la paya, pero del siglo XXI. Claro, la paya del siglo XXI. Y en lo que nosotros queremos también experimentar, bueno, en realidad ellos más bien, en hacer eso dentro de ese espectáculo que estamos montando, incorporar esa batalla, pero entre el manguera, que es la paya urbana, con la paya del siglo XXI, como dices tú. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso trabajo va a resultar ahí. Bueno, Gino, yo te veo acompañado siempre de mi hijo. Aparte. Pero te veo acompañado siempre de tu guitarra, que está muy hermosa, entre paréntesis. Y bueno, hoy día Gino nos quiere, en representación de esta gran agrupación Kilimanjaro, tocar un par de temitas y poder conversar con él, que es algo muy importante. Se siente ese cariño cuando nosotros podemos transportarnos desde la radio hasta vuestras casas para alegrar un poquito estos días tan crueles que hemos tenido, que estamos todos estresados debido a lo que está pasando en nuestra patria, pero la lucha suma y sigue, y la lucha también la han hecho los músicos, así que también a través de ti, Gino, le quiero mandar un saludo a todos los músicos de Chile que se han puesto, connotados músicos y no connotados. Hace poquito rato vi en el Facebook una mujer que cantaba precioso, con su guitarra iba cantando la canción de Violeta Parra de Arauco Tiene Una Pena, con una voz espectacular. No sé de quién se trataba, pero yo creo que hay, yo voy a ocupar unas palabras de ¿cómo se llama? De Atahualpa Yupanqui: cuando se calla el cantor, calla la vida. Y yo creo que hoy día el cantor debe estar aún mucho más fuerte que nunca, sobre todo los creadores, porque tienen harto material para poder producir a futuro esta que es la verdadera historia de nuestra patria, este proceso de cambio que lo está haciendo el pueblo, ya no lo hacen las autoridades, lo hace el pueblo. Exacto. Así que muy bien, realmente la contingencia nos ha llevado a pensar muchas cosas, a ver, muchas cosas no hemos dado cuenta, o tal vez ya lo sabíamos, pero no teníamos la fortaleza de ir en contra de eso. Pero ahora todo el pueblo se unió y qué bueno que suceda. Y hay que seguir. Tú no, esto... Te veo que tienes algo aquí. Sí, mira, la verdad, hace unas semanas atrás, gracias al Manguera, conocí a una persona, un amigo del Manguera, que le había pedido a él en realidad que sacara este tema. Es un tema para los niños especial. Es un tema maravilloso. Yo lo quiero mostrar esta vez. No lo tocamos en el grupo, capaz que lo lleguemos a tocar, porque, como te digo, lo he tocado una vez, que lo fui a tocar esa vez a ese niño, que aprovecho de mandarle un saludo a Vicente. Vicente también se llama, un niño muy, muy especial. Y canté este tema. Espero le guste, es más o menos triste, pero es bonito. Hoy tengo la alegría de recordar momentos que viven en mi mente, porque encontré un amigo que no es igual a todos, porque él es diferente. Él tiene la ternura, tiene los ojos buenos, él tiene simplemente lo que no tienen todos, tiene paz en el alma, por eso es diferente. Qué hermoso sería el mundo si como él sería, así tan diferente, porque él no tiene envidia, porque él no tiene odio, él no tiene rencores, él siempre está presente, porque él no necesita tener tanto dinero ni lujo desmedido para vivir un mundo lleno de fantasías donde el amor reinara definitivamente. Su madre es la que lucha así en el día a día y permanentemente. Su amor y su paciencia son toda su alegría, porque él es diferente. Por eso en cada abrazo, por eso en cada beso, en su corazón siente que no es igual a todos, que tiene limpia el alma, por eso es diferente. Qué hermoso sería el mundo si con él sería así tan diferente, porque él no tiene envidia, porque él no tiene odio, él no tiene rencores, él siempre está presente. Porque él no necesita tener tanto dinero ni lujo desmedido para vivir un mundo lleno de fantasías donde el amor reinara definitivamente. No es igual a todos, él tiene limpia el alma. Matías diferente. Por ahora. Bonito tema. Me imagino, de acuerdo a lo que dicta la canción, que realmente es un niño diferente, ¿ya? Como hay muchos hoy por hoy que justo necesitan de que estos cambios, estos procesos cambien también, porque muchos de ellos se ven involucrados gracias a que sus padres tienen que hacer muchas cosas para poder mantenerlos, ya que la salud en muchos casos los deja prácticamente abandonados. Así claro. Que agradecido vos, Gino, por esta tremenda canción, bonita canción. Que habla justamente de estos niños que siendo tan diferentes entregan tanto amor, así que para aquellos que están en sintonía y que tienen un niño quizás con síndrome de Down o quizás diferente, pero que tiene un alma realmente pura y sincera. Qué bonito tema para comenzar esta conversación de Kilimanjaro. Gino, cuéntanos un poquito de la travesía. Bueno, ya hoy día estos meses han sido difíciles para ti, un mes completo. Ustedes siempre están tocando en el barrio Bellavista. Claro, no, ahora ya el barrio Bellavista ya desapareció. No es que haya desaparecido, igual está con, va menos gente por el mismo temor que se tiene, porque ya la policía no está actuando de la forma como actuaba o como se solía actuar anteriormente. Ahora estamos viendo una dictadura, digámoslo así como es. Estamos viendo una dictadura en la cual la gente tiene ese temor porque ya lo vivió. Y no lo vivió hace muy... no es tanto tiempo para atrás. Oye, mira, lo que pasa es que quizás es una dictadura media extraña, como del siglo XXI en el fondo, porque en realidad no es como quizás como era antes, que después de un tiempo se vino a saber, porque no había tanta comunicación, no había estas redes que hoy día hay, que hoy día se puede saber inmediatamente lo que está aconteciendo en distintos lugares de nuestro Chile y de Sudamérica, porque no somos el único país que está pasando esta situación. Aprovechamos para mandar un saludo al pueblo ecuatoriano, al pueblo boliviano. ¿Qué partió con todo esto? Entonces, ya es Sudamérica el que está llorando lágrimas de sangre en muchas familias que han perdido a sus seres queridos, y acá en nuestro país a muchos compatriotas que han perdido parte de su integridad física, como son los ojos, algo tan importante. Así que para todos ellos mucha fuerza, para todas sus familias. Que había un algo postearon en Facebook, decía, se refería a este chico que perdió la vista, sus dos ojos, que él perdió los ojos por esta patria, para que esta patria pudiera ver la realidad. Es una gran frase, claro, y muy, muy significativa. qué penoso lo que está pasando. Yo he estado en las marchas, hemos estado con este tema. Nosotros, como trabajamos la educación, hemos ido a las marchas. Además, hemos estado como músicos tocando los paros que hace la FENAC, que estuvimos el otro día nosotros en el río con el Manguera. Y hay una opinión, todos tienen diferentes opiniones. Y aquí hay una cosa muy linda que se ha formado, que no hay partido. Bueno, no hay partidos políticos. ¿Y fue a causa de los partidos que pasó esto? Claro, por ambos lados. O sea, por eso no hay partido, porque fue justamente a causa de las militancias, de las cúpulas militancias que existieron en Chile, que nunca escucharon al pueblo, que todas las cosas las hacían entre cuatro paredes y las bases de esos partidos nunca fueron tocadas, sino ni siquiera llamadas a poder visualizar lo que estaba pasando. Qué triste todo esto, ¿eh? Pero qué bueno que detrás, dicen que después de la tormenta sale el sol, y es lo que nosotros queremos como chilenos, también salga el sol. Necesitamos una educación de calidad, necesitamos una salud también, porque son ambas cosas para nosotros, el pueblo chileno, sobre todo para la clase trabajadora, es lo más importante, ¿verdad? La igualdad ante todo, ¿verdad? Aquí ha pasado eso, que la desigualdad es notable, muy, muy evidente. Tú ves, tú recorres nomás la ciudad y te das cuenta de la desigualdad que hay en la población. Es penoso, y ojalá que todo salga bien y que el pueblo tome el poder, porque de verdad que se tienen que ir. No han hecho nada de bien al país, nada, nada de bien. Y siguen manchando sus manos con sangre del pueblo. Bueno, tú tienes la guitarra, y la guitarra dice muchas cosas. Es la mejor arma, dicen por ahí. Claro. Bueno, fue un arma de lucha de Víctor Jara, ¿cierto? De Víctor. Y mucho. Hoy día, más que nunca, Víctor se ha hecho chileno, se ha hecho fuerte en las calles, se ha hecho obrero, se ha hecho estudiante, se ha hecho poblador. Así que Víctor y todos que en cierta forma, poetas que han dicho, músicos que han dicho dentro de sus letras muchas cosas que pasan, y es el diario del pueblo. Y tanto en Chile como en Argentina y en todos lados, grandes exponentes de la música y la composición del canto latinoamericano. En este caso quiero tocar un tema de Piero, que habla justamente lo que creo que todo el pueblo quiere, que se vayan ellos. Tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertad, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que dispararon, los que te mataron, los que torturaron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. América es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando, campesino, la historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que dispararon, los que te mataron, los que torturaron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Oye, hermosa interpretación y muy vanguardista, que realmente creo que las letras se repiten, el pueblo canta, el pueblo grita. Imagínate, esta canción fue evocada en los tiempos de la dictadura militar en Argentina, y mira cómo es tan ciclar el tema y lo que está pasando en Sudamérica y lo extraño que está pasando en Sudamérica. Gino, mira que en Uruguay otro derechista al poder. Qué extraño, claro, lo que pasa. Es raro, es raro. Se ve como que está más arreglado que Cauceo Paseo. Tiene ese cumpleaños. Claro. Oye, bueno, te hemos preguntado harto acerca del Kilimanjaro, pero ¿qué hay sabido de los músicos antiguos y de tus grandes amigos, de los Maiscu? De los Maiscu. Yo quería hacer algo bien hermoso hoy día. Fíjate, te lo cuento. Lamentablemente no me resultó. Porque yo he invitado a Pepe Calderón también. Sí, la tarde con él. Y era una sorpresa que se pudieran juntar aquí sin saber que iban a venir uno con otro. Así que me falló el Pepe. Tiene harta pega. Así que le mandamos un saludo a José Pepe Calderón. Sí, un saludo grande a Pepe y a todo el grupo Maiscu, que siguen vigentes, siguen tocando. Han tocado en el Conacyt. Yo he visto unos videos bastante buenos de los chiquillos. Y una alegría enorme porque ese grupo... Yo nací en ese grupo, bueno, nací en el Guaraní, después pasé al Maiscu, pero un cariño especial. Ahí varios amigos me dicen, del Miki, del Felipe, del Patricio, del Richard, del Ariel, del Felipe Enríquez. Muchos amigos, muy buenos músicos, muy buenas personas. Y igual se extraña de repente juntarse con ellos, con Sergio Camilo, con Juanito Marín, que aprovecho hoy día... Aunque un poco tarde, pero bueno, el lunes, al igual que mi padre y Juanito Marín estuvieron de cumpleaños. Así que le mando un saludo a ambos. Nos sumamos a ese saludo para Juanito. Para Juanito, un gran músico, Juanito Marín de la de aquí, familia grande. De la vieja escuela de los músicos puentealtinos, de esta gran agrupación Maiscu, donde tú formaste parte de tantos años. Bueno, queremos que nos acompañen con la guitarra, queremos que nos toques un temita más para que no sea esta conversación así tan superficial. Sabemos que el día no es el más apropiado para que tenéis que retirarte también, porque andáis con tu hijo y todo el cuento. ¿Y empezaron los desórdenes? Parece que así es. No se sabe todavía, pero parece que se ve que ya se empieza a calmar el tránsito vehicular. Así que eso, pues, Gino, ahí están los micrófonos para que no te despidas todavía, sino que toques la canción y nos digas qué los vas a interpretar. Y queda la puerta abierta, pues, Gino Galgani, para que algún día, cuando esto se tranquilice mucho más, podamos tener a Kilimanjaro en sí, pleno, con todos los instrumentos aquí. Mira, igual hemos estado pensando hacer un evento, el show que nosotros queremos, que estamos montando ahora con Manguera, con Tom Crowley y Kilimanjaro, traerlo acá a Puente Alto. Y ahí te vamos a estar contando, y capaz que estemos todos acá con Tom, con Manguera, con... Que sería hermoso. Kilimanjaro. Tan invitado, la puerta de Guerrero del Arcoíris siempre está abierta para los músicos chilenos. Bueno, al despedirte, ¿qué tema los vayas a interpretar? Hay un tema de... también del otro lado de la cordillera, que es muy lindo, un tema que en realidad habla de un caso de una violencia hacia la mujer, y que se transformó en un himno hacia la mujer, tal vez. Fue ganador del Festival de Viña. Y un tema que cuando yo lo escuché por primera vez al tiro, y creo que le pasó a mucha gente lo mismo, que verlo en la competencia o escucharlo en la competencia por primera vez, ya sabía quién era el ganador de ese festival. Porque un tema precioso que lo hizo un grande, otro Víctor. Argentina también tiene un Víctor grande, que es el Víctor Heredia. Y este tema yo siempre se lo digo a mi esposa, que esta no va a ser la excepción, que se lo digo nuevamente. Y un tema que se llama Bailando con tu sombra, Alelí. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos, y escuchábamos caer sobre los techos de sí lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí. Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, se enredaba a mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamé. Nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí. Esta noche quiero que bailemos otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer. ya sabría el infierno cómo hacer para aceptar que bailé mi celda con tu sombra y sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. ¡Ay, aleluya! Bien, Pochino Galgani, qué bueno darte las gracias por haber estado con nosotros, haber compartido un ratito de tu tiempo para venir acá hasta los estudios y saber un poco más de tu vida. Hace harto tiempo que no se sabía nada del Chino. Sí, el tema donde trabajamos tan lejos. Sí. Y decirme. Y hemos estado con hartas actividades ahí en el monte. Por el hecho de que como es un colegio artístico, han estado los Inti Gimani, ya han estado los hijos de Max Verrugo haciendo eventos. Hemos estado trabajando con cosas allá, pero allá en el monte. Te está haciendo más famoso por allá. Gino, te dejo los micrófonos para que te despidas. Y como te vuelvo a reiterar, las puertas siempre abiertas para la música chilena, sobre todo para los músicos de mi comuna que yo tanto quiero y amo, como es Puente Alto. Así que muchas felicidades. Gracias, Vicente, por la invitación. Y ya luego tendrán noticias de Kilimanjaro, de Tom Crowley, de Manguera, que vamos a estar por acá. Y lo más probable también que Guerrillero Oculto, que también está en el grupo con nosotros. Y estemos haciendo un show acá en Puente Alto. Cuando sea así, vamos a venir acá para promocionarlo y tal vez regalar algunas entraditas. Gracias, Gino, gracias. Y agradecer a todos los que escuchan y espero que lo que haya cantado, lo que haya rebuznado, como decían por ahí, le haya gustado, sobre todo el primer tema, que es un gran tema. Lo hiciste con sentimiento y eso se dejó notar. Gracias, Gino, por estar con nosotros, de verdad, que te vaya muy bien, como hicimos los andinos, jayay, hermano. Muchas gracias, que estés bien. Nos vamos a la música con una gran banda. Estuvo por acá en Puente Alto en una de las manifestaciones. Me refiero a la banda Conmoción, El Pregonero. Y así, para todos los esenciales. We'll be right back. Bueno, ahí está la banda Conmoción, esta gran banda que estuvo también aquí en una de las manifestaciones que se hicieron ahí en la plaza Bernardo O'Higgins de nuestra comuna, que fue pero multitudinaria, como casi todas las cosas que se han hecho. Si el único que no escucha es el presidente, en realidad todo Chile movilizado, pero él como que se hace oído sordo, de verdad, no sé en qué país vivirá y qué televisión verá él. Vamos a seguir con la música esta tarde, con la música que también nos interesa y nos gusta y poder difundir, que es la música andina. Esta noche la agrupación de Cañas o Sicuspusa Puente Altina, llamada La Quita San Lorenzo, con nosotros. Ahí estaba La Quita de San Lorenzo de Puente Alto, con esta interpretación tan hermosa de la Sicuspusa, ¿cierto? Y bueno, vamos a ir a Iquique a buscar a una gran agrupación amiga nuestra que siempre está aquí en la parrilla programática de Radio Puente Alto y del programa Guerrero del Arcoíris, la agrupación Guamari, con el tema Tancar. Había yo decía que había un elefante y después y después en una ollita teníamos que en una como un fondito ahí depositábamos el agua. No, si todavía no iba a la escuela, 4 o 5 años. La casa de copa tenía el pisito de piedra, ¿no? Sí. y en Lupe, poco me acuerdo, que al salir de la casa de Lupe, así de salir de la puerta, había uno de esos para hacer guatia, ¿cierto, mami? Había una cosa así cuadradita, así subterránea, y se tapaba con una piedra, ¿no? Sí. Se hacía jugo y quedaba la brasa dentro, después ya estaba la brasa, se ponía en casa. La agrupación Guamari de Iquique con este tan hermoso tema, Tanca, en este día tan especial que hemos tenido invitado, también hemos homenajeado a Franco Cabello. Un programa bien, ojalá ya esté siendo entretenido para ustedes. Pero vamos a poner una a vista de nuestro amigo Gino Galgani, que antes de irse quiere escuchar una canción muy hermosa con la agrupación Quilapayún, la agrupación Inti Illimani, que lleva por nombre Canción del Poder Popular. Canción del Poder Popular con Inti Illimani. Siniestro esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Ahí estaba Inti Illimani con esta canción del poder popular que quisiera escuchar Gino, por eso nos dejó esta canción. Y yo quiero escuchar algo más del sur de Chile, para que nos traiga esos aires tan bonitos del sur de Chile, de allá de donde usted, compadre, de allá de Coyipulli y de todos esos sectores. Vamos a escuchar con Borde Mar, Tierra Adentro, esta tonada tan hermosa que la hiciera famosa este gran programa de televisión que todavía se da a través de Canal 13 Cable, esta Tierra Adentro, y esta es la música original, pero es de esta gran agrupación de Chiloé llamada Borde Mar. Thank you. cantaba Borde Mar con esta cueca Tierra Adentro, esta connotada cueca que se hiciera conocida con este gran programa que nos lleva a recorrer nuestro Chile querido en toda su forma, con los pescadores, con los arrieros, con el campesino, algo muy hermoso que nos debería salir de las pantallas, que siempre debiéramos tener vigente lo que es nuestra tierra, la verdadera tierra, la del poblador, la del que lucha día a día por crecer, por ser alguien más en nuestra patria. Para ellos también un saludo muy fraternal. Y vamos a seguir con la música, porque eso es lo que nos une todas las semanas. Y vamos a escuchar ahora a una agrupación de Bolivia, para todos los hermanos bolivianos radicados en nuestra patria. Mucha fuerza para usted y a todos los hermanos que nos siguen también en este país de allá tan lejano, de allá de la cordillera de los Andes. Vamos a escuchar con proyección para todos los amantes de la rayuela, este Rayolero. Todas las personas tienen un vicio muy peculiar. Todas las personas tienen un vicio muy peculiar. El mío es el rayolero, un juego tan singular. El mío es el rayolero, un juego tan singular. La rayuela es un juego, pasatiempo popular. La rayuela es un juego, pasatiempo popular. Que reúne a los amigos y hace las penas olvidar. Que reúne a los amigos y hace las penas olvidar. Vamos, vamos, vámonos, que el juego va a comenzar. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Con marido rayoler. La suerte de las mujeres con marido rayoler. Que tenga el pulso certero en el amor y en el juego. Que tenga el pulso certero en el amor y en el juego. Con tan buena puntería nunca me ha fallado un tiro. Con tan buena puntería nunca me ha fallado un tiro. Con astucia y mucho esmero, cada tiro entra al agujero. Con astucia y mucho esmero, cada tiro entra al agujero. Vamos, vamos, vámonos, que el juego va a comenzar. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. ahí estaba Proyección. Y para todos los rayoleros, los que les gusta la quemada, para mi gran amigo Lito Guala, que le encanta la rayuela, este tema para él. Y ahora para todas las romanticonas, ¿ya? Y para los romanticones también, esta gran intérprete argentina llamada Soledad Pastorutti. ¿Cómo será? Vamos a escucharla. ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? Y rodar por tu ausencia aquí en mi cama. ¿Cómo será escuchar el silencio de tus palabras? Un silencio tan blanco como el alma. Cuando salga el sol, no estarás aquí. Y te irás con mis sueños, arrancándolos de mí. Cuando salga el sol, me dirás a ti. Quisiera saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, una sombra, un silencio mortal, una huella de amor. Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo, fría escarcha en el invierno, una rosa de sal. Seré una estrella del pasado, una flor que ha marchitado, golondrina que muy sola se quedó. Yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, una sombra, un silencio mortal, una huella de amor. Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo, fría escarcha en el invierno, una roca de sal. Seré una estrella del pasado, una flor que ha marchitado, Soledad Pastorutti, la tremenda voz de Argentina interpretando Cómo será. En este día tan especial de lo raro que se ve nuestra comuna, jamás había pensado yo que siendo las 20 para las 10 de la noche no ande ni un alma. De verdad que se ve tan extraño todo esto que está pasando en mi patria. Pero sin duda es la historia que incluso estos señores ministros querían sacar de la malla curricular. La historia la tejen los pueblos, la historia se queda. Y aunque no la quieran pasar en los ramos, siempre va a estar. Y la historia lo hicieron justamente los pueblos. Así que eso se escribe. Para muchos se escribió con dolor, con sangre. Siempre en todos estos cambios, estos procesos, nunca se ha ganado si no ha sido en la calle, si no ha sido en la barricada, si no ha sido en la huelga, si no ha sido en el paro. Nada es fácil para el pobre. Todo es difícil cuando se pide, se exige, cuando los de arriba no quieren escuchar. De ahí vamos a poner un tema muy especial con Iyapu, que nos habla justamente de eso, de la desigualdad que existe entre los que tienen y los que no tienen. Ahora vamos a escuchar a un gran amigo nuestro, ariqueño y connotado artista chileno, Manuel García, que nos va a interpretar Arfil. Habíamos estado esperando este llamado desde hace un rato. Estábamos esperando este llamado desde hace un rato y ahora nos podemos lograr comunicar. Está Marco con nosotros a esta hora de la noche. ¿Cómo estás, Marco? Kamisaraki, Gilata. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mis disculpas que no habíamos tenido la oportunidad o al menos la posibilidad hasta ahora de poder darles una llamadita, así que estábamos todos bien ocupados acá con tanta gente que ha llegado aquí a acompañarnos, a acompañar a la familia de nuestro compañero Franco. Así que un saludo para todos. Marco, quiero a través tuyo mandar un saludo muy especial. Hemos hecho un pequeño homenaje a Franco al inicio del programa. Este programa está siendo grabado, así que después yo te lo voy a mandar para que tú lo puedas escuchar. Yo sé, y decirle a ustedes que con todo el dolor de nuestros corazones les deseamos toda la fuerza, tanto al grupo como a su familia. Háblanos un poquito de Franco, háblanos de él, tú como compañero, como amigo, como hermano en la música. Bueno, primero creo que todo agradecer tantas muestras de cariño como la que acabas de manifestar. Estamos muy, muy dolidos, por supuesto. No se compara con el dolor que puede estar sintiendo su familia, su mujer, su madre, su hermana, su abuelita también, que lo ha tenido que ver partir. Entonces ha sido unas semanas, ha sido un mes y tanto de mucha esperanza, pero que finalmente el camino que tenía que tomar Franco era tal vez el que no queríamos, pero era el camino que él tenía que tomar. Y yo en particular soy el más nuevo del grupo. Los conozco hace mucho tiempo y con Franco éramos amigos ya hace algunos años, pero tocando con el grupo ya llevo un poco menos de un año. Entonces soy el más nuevito, pero tenemos me queda tremendo vacío por la afinidad que teníamos con Franco y además por la afinidad que tenemos como grupo. Más allá de lo musical, somos un grupo humano muy muy potente, muy lleno de muchos sueños, con una mirada muy alineada hacia las cosas que queremos lograr, y por sobre todo privilegiamos el cariño y privilegiamos la la buena convivencia y el amor que existe entre nosotros, más allá de músicos, sino como hermanos. Entonces, que uno de esas piezas importantes hoy en día no esté con nosotros ha sido un golpe fuertísimo. Pero conociéndolo bien a él, sabíamos que en su fiel estilo de lenguaje coloquial nos habría dicho un par de chuchadas seguramente si es que nosotros bajábamos los brazos y no seguíamos cantando. Entonces, después de meditarlo un buen tiempo, luego de que se generara toda esta situación con Franco, decidimos que teníamos que seguir adelante, que teníamos que seguir cantando y allá la estacha para mucho rato. Hoy le cantamos, hoy le hicimos un homenaje acá con mucha gente que nos ha acompañado, y si bien lo hicimos con las gargantas apretadas, pero lo hicimos con el corazón abierto, tremendo, y dándole la despedida que nosotros sabemos que lo hubiese querido. Así que nuevamente yo agradezco en nombre del grupo todas las muestras de cariño de mucha gente a través de las redes. Estamos muy difónicos, no hemos dormido mucho, pero estamos acá acompañándolo y Marco, mañana le vamos a dar su último adiós. Marco, decirte que Aracpacha para nosotros significa mucho. Este programa, que tiene 25 años en el aire difundiendo la música andina, es por ende que se nos viene a la memoria también Eric Maluenda. A esta hora le ha tocado vivir duro a ustedes como agrupación, momentos difíciles que han tenido que pasar, pero sin duda, lo que yo decía a la apología antes de comenzar el programa en el homenaje que le hicimos a Franco, es que aunque yo no lo conozca, nos une algo muy hermoso que es la música, y sobre todo la música andina. Así que, hermano, como alguien decía por ahí, de los de ustedes, somos de la partida. Y seguro que algún día todos nos juntaremos en algún lugar para volver a hacer sonar las cicuspusas y poder hacer sonar esas quenas. Que sigan sonando por allá en lo celestial, junto a Eric Maluenda, junto a tantos otros que han partido. Nosotros queremos desearle a Franco también ese feliz regreso al sol. Y queremos, casi al terminar el programa, Marco, que tú programes una canción de la agrupación Aracpacha, que hoy día le hemos dado muy duro, porque realmente esta agrupación se lo merece. Y aprovecho para mandarle un saludo a cada uno de ellos. No los conozco a todos, pero sí conozco mucho al Pato Arroyo y conozco mucho a Arturo. Son muchos años de conocerlo, así que un abrazo muy fraternal para cada uno de ellos. Y tú también hazlo llegar a la familia, y ojalá este programa también se lo puedas hacer llegar, que le va a hacer muy bien a la familia saber que su hijo, su hermano, su esposo tenía cierto cariño también con los programas andinos. Sin duda, está por hecho que los saludos los voy a hacer llegar al grupo. Una de las cosas paradójicas, y te lo cuento muy rápidamente, una de las razones por la cual yo estoy en el grupo fue por gran insistencia de Franco. Y hoy, paradójicamente, me toca hacer sonar su voz, su sonido, su quena, a través de mi quena. Y ha sido una responsabilidad que la he asumido con mucha responsabilidad. Me honra tener que hacerlo y lo hago con todo el cariño del mundo. Si hay un tema que era importante para él, es el tema Socoroma, un tema que tocó con todo el alma, con todos los pulmones, y que a través de ese tema siempre lo vamos a recordar. Marco, un fraternal saludo de aquí para todos ustedes. Están las puertas abiertas, Guerrero del Arcoíris, para cuando ustedes quieran puedan venir, para saber también de lo que están haciendo, y que sé que muchas veces más van a recordar, y en ese escenario siempre va a estar el espíritu de Franco junto a ustedes. Marco, la distancia, un gran jayaya para ti y toda la agrupación Aracpacha. Un abrazo para todos, y sin duda vamos a dejarnos caer para contarles un poco más y descomprimir todo esto que nos ha pasado en este último tiempo. Así que un gran abrazo y muchas gracias por estar con nosotros y por darnos estos espacios. No, siempre, Marco. Guerrero del Arcoíris es un programa que está siempre en la vanguardia de la música andina. Somos, creo que,

casi al final, pero igual esto lo teníamos preparado para el principio del programa, pero igual salió al final, pero salió lindo. Y lo importante es que haya salido lindo este homenaje para Franco, para Arak Pacha. Justamente en estos momentos es cuando se están produciendo sus velatorios, y así que fue muy emotivo todo lo que hemos podido vivir hoy día. Quiero decirles que ya al terminar el programa, que nos quede como una reflexión. Y la reflexión es luchar, luchar hasta la victoria final. Estos cambios tienen que provocarse en Chile, es necesario, por el bien de los estudiantes, por una educación digna y de calidad, por una salud, la que los merecemos todos los chilenos. Somos un país rico en cobre, rico en litio, y la pobreza grande en los hospitales. Queremos que esto cambie, queremos producir ese cambio. Y Guerreros del Arcoíris es un programa que está ahí en la lucha con los pueblos originarios, que también tienen que mucho que ver en esta vuelta, en esta nueva constitución. Les debe reconocer como tales al pueblo mapuche, al pueblo aymara, atacameño, Rapa Nui. Son nuestros pueblos, son nuestros ancestros. Por ello se mantiene viva la esperanza de los guerreros del arco iris, de poder volver a renacer la tierra. Nos vamos, y complaciendo también a un auditor nuestro, a Roberto, que ha programado desde el Facebook esta canción con una gran agrupación de Arica. Parece que hoy día ha sido el día de los ariqueños. Bueno, un saludo muy fraternal para todos los hermanos del norte, especialmente para los hermanos de Arica. Marca Maru, y con ellos nos vamos con el tema Dicen que hay paz. No sé si será tan acierto, pero nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Estaremos aquí como de costumbre todos los miércoles a las 20 horas para gritarle a todo el mundo y a todo Chile, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Ayer solo pensaba hacer una canción que exprese lo que siento, lo que me pasa hoy. No quiero ser violento, tan solo quiero hablar lo que sentimos varios, ahora que aún hay paz. Envenenado, eso sucede hoy. Muerte de ambientalistas, industrias del terror. No me digan que miento, no soy un comercial de esos que ven a diario vendiéndoles la paz. Bosques ancestrales, el mapuche habitó, nativos de su tierra, nunca se doblegó. Entonces el mapuche, ¿por qué luchando está? Nativos de la tierra, buscando está la paz. Donde estarás.